tenemos en los titulares, cientos de colmenas afectadas en Canelones. Una de las muestras dio positivo a un insecticida, producto químico prohibido en la agricultura desde 2009. Apicultores están denunciando que perdieron las cosechas del año. También informaron que el Ministerio de Ambiente va a analizar si no hay daños colaterales en aguas y en suelos. Pero, reitero, 11 productores distribuidos en más de 30 apiarios se vieron afectados en la ciudad de Sauce, en Canelones, específicamente en la zona de Cuchilla de Rocha y en el eje de la Ruta 6. 118 están muertas y 507 disminuidas. Ahora nos llegaban imágenes también de apicultores en el departamento de Río Negro, en Yung, concretamente. Y estamos en contacto con José Luis Maya, también apicultor de acá cercano, en el departamento de San José. Maya, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, buen día. Un saludo a la audiencia. Bueno, cuénteme las novedades que hay con respecto a este tema, que no son muy buenas, ¿no? Y bueno, no, las novedades no, o sea, no son buenas, hay un, por decirlo de alguna manera gráfica, un revuelo bastante grande con los apicultores de Sauce, ¿verdad? Interviniendo la DGCA, la Comisión Honoraria, y bueno, sacando muestreo de las colmenas, de abejas muertas, polen, cera, pasto también de los predios que estaban esas colmenas, y esperando un poco la respuesta a nivel general, digamos, de cuál fue el motivo, pero ya se sabe que el fipronil es un principal problema que tenemos, ¿no? O sea, esto no es casualidad, sino que es algo que se hizo público, pero ya desde el 2009 hasta ahora han habido episodios también de mortandad de colmena, principalmente en esa zona, con fipronil, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? El fipronil está prohibido desde el 2009, después de la movilización que hicimos de la gran mortandad de colmenas que tuvimos, porque se usó fipronil para matar a la langosta que atacó el lotus en febrero, todas son de flores, floridas, y bueno, y ahí un episodio bastante grande de mortandad de colmenas sin respuesta después. Bueno, ahí se prohibió en forma foliar, pero se sigue usando, principalmente en los viñedos, ¿verdad? Porque se da con glifosato entreverado para matar a la hormiga. Y bueno, y sin respuesta ninguna, ¿verdad? Hasta hace un par de años sin respuesta ninguna. Esperemos ahora tener alguna otra respuesta más. Y las sanciones que realmente hay que tener, ¿no? Porque ya esto es algo ya hecho ya a propósito, porque la multa que se paga no existe, totalmente fuera de contexto, y se arregla simplemente con una multa. No hay ningún tipo de sanciones más fuertes, ¿verdad? Uh-huh. Cambió el gobierno, con el gobierno pasado, con la administración del Frente Amplio, estaba difícil. Me acuerdo las palabras que había tenido el ministro de Ganadería de entonces, que era Enzo Benech. Usted se acordará, Maya, cuando dijo Enzo Benech, la plata manda, ¿se acuerda? No, durante los gobiernos del Frente Amplio, 15 años, nos dijeron, y claro, si tenemos que desaparecer, desaparecemos. Sí. Tenemos que desaparecer, y claro. La plata manda. Eso me eligieron a mí personalmente, eso es totalmente real. Estos gobiernos tienen una actitud un poco más activa, tienen otra actitud, ¿verdad?, en el sentido de que, bueno, de que se están moviendo, vamos a ver, pero yo, en lo personal, no me quedo con las buenas intenciones. Sí, no, sí. Me quedo con las buenas intenciones. Estamos esperando el resultado de eso y realmente, realmente, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? Esto, para ser gráfico y claro, es un acto criminal. Si yo hoy o mañana tengo una desgracia y mato a una persona, tengo posibilidad de voy preso o puedo llegar a un acuerdo, una indemnización de esa persona que maté, etcétera, etcétera. Esto es exactamente lo mismo. Acá hay que tomar medidas más duras. No puede ser que simplemente con una multa, que vuelvo a reiterar, sí, es totalmente fuera de contexto para el trabajo que hace, porque ¿qué pasa? El productor que ya aplica esto, que lo hace en forma reiterada, él ya sabe ese costo que tiene de producción, le es mucho más fácil echar un fipronilinfórmico insecticida que matarse los hormigueros como se mataba antiguamente, ¿verdad? Que se buscaba con unas taquitas, se ponía la olla, se mataba. Entonces se trabajaba así. Esto lo que se está haciendo es un acto criminal hacia la abeja. Entonces no podemos seguir con las famosas multitas eso y que el productor siga trabajando de la misma manera. Me acuerdo que el diputado, el ex diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular había presentado un proyecto en donde había puesto como 4 o 5 insecticidas agregado a esto, pero en este caso este insecticida, el fipronil, está prohibido desde 2009 ya, y igual lo siguen usando. Igual lo siguen usando porque lo traen de contrabando, igual lo siguen usando. Lo siguen usando y se trae y lo siguen usando. ¿Y los controles que cómo es que hacen? Los controles, no hay controles acá. Acá los controles se hacen cuando uno denuncia, porque la Dirección General de Servicios Agrícolas nos pide, bueno, hay un formulario, un link que usted tiene entre la página a la DGCA, donde hay denuncia. Después salen a ver el problema. No hay controles. Acá no hay cuerpo inspectivo de nada. Por eso nosotros, cuando hicimos la Asamblea Nacional de Apicultores acá en Libertad, nosotros dijimos la prohibición de estos productos. Porque acá no hay capacidad de controlar. Si los ministerios se están desmantelando, ¿qué van a controlar? No van a controlar nada. O sea, no hay capacidad de control. Salimos a ver el problema cuando ya está hecho. Sí, sí. O sea, no hay control. Y tenemos un gran tema. Este modelo de producción que tenemos, que está instalado en el país, a base de este paquete, para decirlo de alguna manera, de agrotóxico que tenemos arriba, es muy difícil sacarlo, porque esto viene de afuera. Esto viene de afuera. Entonces, en el mientras tanto, que seguimos estudiando y viendo, y a ver cuál fue el problema, y a dónde fue todo lo demás, siguen desapareciendo abejas, siguen desapareciendo apicultores. Ahora, si desaparece la abeja, no sé qué vamos a comer, no nos podemos olvidar siempre lo mismo. Sí, el 75% de lo que estamos comiendo tiene que haber en forma directa o indirecta la abeja. Uh-huh. Y esta época es el momento en donde cualquier colmena está llena de abejas, ¿no? En este momento, matar colmena es hipotecar la cosecha de miel. Matar colmena es hipotecar la cosecha de la miel. A esta gente que le mataron con fipronil, si se comprueba que fue fipronil a nivel general, no solo perdió toda la unidad productiva, la miel que tenía que haber sacado, sino recuperar ese material, porque es un insecticida tan fuerte, que hay que pasar por lo menos 2 veces el material por aceite a 180 grados para matar las esporas. Hay que desinfectar todo el material. No solo hay que contar el núcleo, o sea, lo que se pierde de abeja, de la colonia de abeja, sino núcleo cesante, que sacar la miel. En un año en que por suerte la miel ya está a $3 el kilo, que hace años no tenemos esto, no podemos olvidar que hace 2 años atrás, 3 años nos querían la miel. Y teníamos 3 millones de kilos ahí acá en Uruguay y no se sabía qué se iba a hacer. Se terminó la vendiendo la miel a precio de industria a $1. Sí. Si la cuenta es bien clara, si yo me matan colmena, 100 colmena a $1, pierdo cierta cantidad de plata. Si me mata 100 colmena a $3, pierdo 3 veces más. No preciso ir a la facultad para darme cuenta de eso. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿El productor con una multa que vos reiterás que no existe? Nosotros estamos pidiendo vamos a pedir que a partir de ahora, a ver cuál es realmente, y eso es resorte del ministerio, cuáles van a ser las políticas hacia la apicultura, de control y de sanciones. Acá estamos hablando de plata, y de mucha plata. Muy bien. José Luis Maya, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Bueno, que pase bien. Saludos a la audiencia. Igualmente, hasta luego.